Música para volver en el tiempo. Contamos contigo, ráscate el ombligo, muy mono has de quedar. Parchi Radio. Con el ritmo loco de Parchi. Hola, soy Ficha Roja. Y yo soy la Ficha Azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime que eres tú. Yo soy la ficha verde, la amarilla queda atrás. Y todos bailamos a tu ritmo y compás. ¡Vámonos! Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Es el juego de colores que cantamos para ti. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis. Es el juego que se canta para mí, para ti. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Eli Martín, transmitiendo en vivo para la Parche Radio. Bienvenidos a una emisión más de esta su radio. ¿Y qué les parece si comenzamos? Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí. Y poder fútbol perder.

Y bueno, estamos haciendo un pequeño break. Espero que le estén pasando muy bien. Quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando a la radio, a los que se están conectando en el chat, a los que nos están escuchando únicamente, también a los que nos escucharán posteriormente en el podcast. También, bueno, por supuesto, a mis compañeros, a Vivi, Rita, Eva, José, Damián. Quiero mandarles un saludo desde aquí. Y a las fichas, ¿por qué no? También a Tino, a Gemma, Yolanda, Fran, David. Un saludo desde esta web, desde este pequeño espacio parchizo. ¿Y qué les parece si seguimos disfrutando de este sábado retro? Así que los dejo con este tema que espero que les guste. Yo escucho la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escuchas la radio de los parchís? Seguimos pasándola súper increíble en nuestro chat. Únanse, seguimos en vivo. Vamos a escuchar la canción de Animales. Dios no, no.

Parchirradio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo otro pequeño break aquí en la Parche Radio. Quiero dar la bienvenida a las personas que se están conectando al chat, a los que, bueno, por ahí entraron y se cayeron, no sé qué pasaría. Los invitamos a que intenten de nuevo a entrar aquí a nuestro chat. Estamos platicando con gente muy linda que se está conectando. Y bueno, pues quiero aprovechar también para contarles acerca de la propuesta que por ahí publicamos hace algunos días en los muros de la Parche Radio y de El País de la Música. Por ahí pues hay mucha gente que tiene dudas, que está preguntando. Y bueno, queremos aclarar que por lo pronto esto pues todavía no es un hecho. Estamos, digamos que, sondeando con cuánta gente contaríamos en el caso que se diera. La propuesta está hecha también a las fichas están invitadas. Estamos en espera de su respuesta. Y obviamente, pues también necesitamos saber la respuesta del público, de los fans. Porque, bueno, obviamente el traerlos implica incurrir en algunos gastos que pues evidentemente los tendríamos que cubrir los fans, porque no se está buscando patrocinio ni nada. Es algo que va a ser para los fans, de los fans. Y bueno, esperemos que se logre la meta. Por ahí está la propuesta que les hicimos. Fue la mejor opción que encontramos. Para que fuera un número aceptable de invitados a la convivencia y que todos puedan precisamente convivir con las fichas. Y bueno, espero que se animen los que no se han animado todavía. Y pues nada, los dejo con este tema que a mí me gusta mucho y espero que ustedes también. Los dejo con Demasiado Cielo. Thank you.

solamente está dedicada. Me dijo el muchacho de tierna mirada, corriendo me lanzo y apago este chisme. Mi padre me mira con cara de chiste. No pongas el casete si no quieres amor, si piensas que estas cosas son de gente mayor. No pongas el casete si prefieres jugar, si te es indiferente a darte el verbo amar. No pongas el casete si no quieres amor, si piensas que estas cosas son de gente mayor. No pongas el casete si prefieres jugar, si te es indiferente a hablar del verbo amar. Si te es indiferente a hablar del verbo amar. Bueno, estamos de vuelta otra vez aquí en Aparche Radio, ya casi por terminar la emisión. Muchísimas gracias a los que nos están acompañando, ya estamos a casi nada de terminar. Y bueno, pues quiero dejarlos con esta canción que está muy bonita, habla del fin de semana. Y bueno, para muchos aquí en México, este fue un fin de semana largo. Algunos afortunados que tuvieron la dicha de tener un fin de semana largo. Y bueno, pues yo los dejo con este tema y que sigan disfrutando su fin de semana. Vamos a escuchar Canta y Baila. Y bueno, llegó el final otra vez, así que nos despedimos, un beso grande, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros junto al chat, y bueno, nos despedimos con un tema más de Parchís. y es Cantando Aventuras. Una tarde en el jardín, una abeja vino.

Yo escucho la radio de los parchís. Él escucha la radio de los parchís. Ella escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. Y tú, ¿escucha la radio de los parchís? Y bueno, pues ahora sí llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por conectarse, a los que se pudieron conectar al chat. Por ahí parece algunos problemas y algunas personitas no se podían conectar. Bueno, pues a los que sí lograron conectarse, muchísimas gracias. A los que lo intentaron, bueno, también. A los que nos están escuchando, a los que nos estarán descargando posteriormente en el podcast, también muchísimas gracias por estar pendiente de La Parche Radio, por seguir reviviendo la música de Parchís. Y bueno, pues los esperamos aquí en la próxima emisión. Ya les estaremos indicando el día y la hora. Que como, bueno, ya se los habíamos mencionado anteriormente, las estamos haciendo cada dos semanas. O sea, es decir, que la próxima semana no tocaría emisión. Y la que sigue, que sería el 17 de noviembre, sería la próxima emisión. Así que ya les estaremos informando de los horarios y confirmando también la misma. Y bueno, pues no me resta más que despedirme, decirles que este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista. Los dejo con este tema, que es muy bonito, tiene un gran mensaje. Es justamente un poema escrito por el Santo Padre Juan Pablo II, y que, bueno, Parchís la hizo canción. Así que, ¿qué les parece si escuchamos Los Muchachos? El amor los madura de pronto y adultos de repente, tomados de la mano vagan entre la muchedumbre, corazones cazados como pájaros, perfiles en penumbra, en sus pulsos yo sé que late la humanidad profunda. Tomados de la mano, descansan silenciosos a la orilla del río. Un tronco de árbol, tierra al claro de luna, triángulo que arde. Incompleto susurra, todavía no levanta la niebla. Los corazones jóvenes rebosan de alegría junto al agua que corre, junto al agua corriente. ¿Será por siempre así? Yo me pregunto. No cambiará cuando de aquí se aleje. Veámoslo de otro modo, como un cáliz de luz que revela. Al tocar cada planta un fondo indescifrable. Aquello que en vosotros habita ahora, sabréis conservarlo. Sabréis separar siempre el bien del mal. El bien del mal.